Trotan dos pistoleros que de Acapulco vinieron a darle muerte a Macario, el del rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los conocía. Señora, somos agentes, agente de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores, ya no tardar en venir. Ahí le va, compa Julio. Y arriba el Pichiringue, Sinaloa, compa. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron sus sombreros, demostrando a la señora que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por la espalda les dio muerte con una ametralladora. Decía don Macario Leiva, venga mi esposa querida. Si no ha sido su valor, esto me quita la vida. Y así termina la historia de allá del rancho Las Alas. Y acabaron dos pistolas de esas que...